Cuando se habla del efecto mariposa, generalmente se hace referencia a la teoría del caos, con la que se busca explicar las diferentes y pequeñas variaciones que pueden afectar con cierta magnitud nuestras vidas. El planteamiento de la creencia que según el más mínimo cambio puede provocar que el sistema progrese. Hay una versión de la teoría más poética que dice que el movimiento que realiza las alas de una mariposa puede generar repercusiones de gran significación en la fuerza del viento. El efecto mariposa, a pesar de considerarse un efecto complejo, tiende a asimilarse con una filosofía e inclusive se puede sugerir en muchos campos de la vida. Imagina cómo una decisión mal tomada puede cambiarlo todo. Por mínima que sea, esta tendrá consecuencias. En este tiempo en que las decisiones que tomamos tienen mayor influencia, piensa cómo funciona el efecto mariposa. El otro coronavirus, programa especial de la Red de Medios Comunitarios. Quédate en casa escuchando la radio. Bienvenidas a este espacio creado por la REMC, la Red de Medios Comunitarios, donde nos adaptamos a los nuevos tiempos. Otro coronavirus. Ya sabéis que estamos en Twitter, @rem-org y en Facebook, Red de Medios Comunitarios. Buenos días, Rafi. Hola, ¿qué tal, Chus? Pues nada, cuéntanos cómo viene este sumario de este domingo. Bueno, pues viene cargadito también, como todos los días, ¿no? Y hoy vamos a hablar de cómo ha afectado el confinamiento y el COVID-19 a las adicciones. Hablaremos con dos asociaciones y la columna de opinión de nuestro compañero Joan, que también abordará este asunto. Vamos a profundizar y tratar de entender mejor algunas de las decisiones económicas y ecológicas que se han tomado en esta semana. Tendremos a profesores universitarios y expertos del mundo asociativo en modelo productivo y detallaremos cómo van a ser las fases de desescalada. Bueno, pues no os perdáis este programa. Ya sabéis que estamos con este horario nuevo, horario reducido, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y bueno, vamos a darle una vuelta a las comunidades, vamos a saber qué pasa y en qué fases están. Para eso nos va a ayudar nuestro compañero José Luis Navarro y también por esas radios comunitarias que siempre colaboran, como cada domingo. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Soy David Auladell de Radio y Televisió Cardedeu. En Cataluña, mañana Barcelona y las áreas sanitarias metropolitana norte y sur entrarán ya en la fase 1 de la desescalada. Estas son las tres zonas que aún quedaban en la fase 0 intermedia. Los bares podrán abrir sus terrazas con el 50% del aforo y en algunos casos los ayuntamientos han permitido ampliar estas terrazas. Los ciudadanos podrán moverse por dentro de su área sanitaria en el caso de Cardedeu metropolitana norte. Debido a esta medida, la gente de Barcelona no puede salir de la ciudad porque es una sola área sanitaria y la Generalitat está estudiando reordenar las áreas sanitarias para que los de Barcelona puedan moverse por su área metropolitana. Además, mañana entrarán ya en fase 2 los territorios de Terras de l'Ebre, Camp de Tarragona y el Pirineo Aran. Entre los cambios, ellos ya podrán visitar a los mayores a las residencias. Soy Begoña de Siber FM en Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues desde Euskadi el gobierno vasco ha solicitado pasar a la fase 2. Seguiremos con restricciones porque el gobierno vasco ha dicho que si pasamos a la fase 2, sí es verdad que tenemos horario libre, pero para las personas mayores y con discapacidades, pues habría una franja horaria aún sin determinar. En cuanto pasemos ya lo dirá el gobierno vasco. También habrá restricciones en la zona costera en cuanto a las playas que las abrirán pero con bastante restricciones de horarios, sobre todo en Donosti, en cuanto a la subida y bajada de marea. Como la playa se queda pequeña, pues sí que habrá esas pequeñas o grandes restricciones, depende de cómo se mire. ¿La gente cómo lo está tomando? Pues bueno, la gente lo está tomando bastante bien, aunque sigue habiendo gente muy irresponsable, pero bueno, vamos a pensar que a medida que nos dan un poco más de libertad, seamos un poco más conscientes. También los bares y restaurantes han solicitado el ampliar sus terrazas para, bueno, pues para fomentar el ir a los bares y que tengan más gente y que esto vaya un poco más para arriba. Así que esperemos que ya en la próxima crónica tengamos seguro la fase 2 y tengamos cada vez menos fallecidos y menos contagiados. Muchísimas gracias y vamos para adelante, pero con cautela, por favor. Saludos desde Radio Crash en Sisseu, en Asturias, donde nuestra comunidad autónoma pasa a partir de mañana lunes a la fase 2. Una de las incertidumbres que está habiendo estos días es la utilización de las playas, ya que muchos municipios costeros están anunciando que aunque en esta fase se permite ya el uso normal de las playas, no va a ser posible debido a que todavía no tienen preparadas las herramientas para controlar el acceso a las mismas y la permanencia en esas playas. Además, pues por las propias características del mar Cantábrico, pues la capacidad de las playas varía mucho si hay bajamar o hay pleamar, pues hay playas que se reducen casi hasta un 10% de su capacidad habitual. Esperemos que poco a poco se vayan aclarando estas circunstancias, igual que poco a poco volvamos a esa normalidad. Un saludo. Buenos días, aquí Mariano Fernández desde Cuac FM de A Coruña. Las cuatro provincias gallegas entrarán el próximo lunes en la fase 2 de desescalada. A pesar de ello, existen fuertes discrepancias entre Xunta y Gobierno Central, ya que el Ejecutivo Autonómico reivindica, sin éxito por el momento, que se autorice la movilidad interprovincial. Si bien no se descarta que pueda haber cambios a este respecto antes del lunes. Por otro lado, la convocatoria electoral para el próximo 12 de julio amenaza con politizar la gestión sanitaria de la desescalada, con las diversas fuerzas políticas tratando de rentabilizar de un modo u otro la gestión de la crisis. Recordemos que según los estudios de seroprevalencia realizados tanto por la Xunta de Galicia como por el Ministerio de Sanidad, reflejan una tasa de circulación del virus en Galicia inferior a la mitad de la media estatal, con lo que el riesgo de rebrote es muy alto y Galicia es la tercera comunidad autónoma más envejecida de España. Hola, buenos días. Soy Loles, hablo desde Salamanca, Castilla y León. Bueno, por fin la situación sanitaria de Castilla y León está mejorando y por ello a las 26 zonas de salud que desde el lunes día 11 gozan, están en fase 1 y que son, corresponden a un montón de pueblos y comarcas salpicadas por toda Castilla y León, bueno, pues nos sumamos toda la comunidad. El resto de la comunidad pasamos a fase 1. Como 1,5 millones de habitantes estaremos en esta fase. Hay unos 2.200 municipios pequeños de 10.000 habitantes que, y menos, claro, que pasarán, que siguen en fase 1, pero tendrán lo que llaman privilegios de fase 2, o sea, una mayor flexibilización. Al resto, pues seguiremos volviendo para reactivar la vida económica, social y cultural poco a poco. Buenos días, José Luis, desde la Comunidad de Madrid. Semana convulsa en nuestra región y es que, tras las dos anteriores negativas por parte del Gobierno central de permitir a la Comunidad de Madrid pasar a la fase 1, el Gobierno regional estudió interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el propio Ministerio de Sanidad. Finalmente, el pasado viernes, el ministro Salvador Illa comunicaba la decisión de su equipo de gobierno de permitir a Madrid escalar a la ansiada fase 1 desde mañana lunes 25 de mayo. En cuanto al fin de semana, las permitidas manifestaciones promovidas por el partido político Vox, en las que se pide la dimisión del actual gobierno, han dado lugar a la controversia, habiendo inundado las calles madrileñas miles de simpatizantes alentados por el líder político del partido, Santiago Abascal. Esperamos una semana más tranquila en el ámbito político-social, al menos hasta la próxima petición de cambio a fase 2 por parte de dicho gobierno regional. Hola a todos desde Toledo, soy Olivia de Onda Polígono y os quería comentar que bueno, que Castilla-La Mancha sigue avanzando, Cuenca y Guadalajara pasan a la fase 2 de la desescalada, Albacete lo ha solicitado pero parece ser que no se le ha concedido y las demás provincias pues nada, seguimos en la fase 1. De todas las maneras, pues si siguen las circunstancias así, creemos que va a ser bastante probable que pasemos también a la fase 2 sin problemas. Un abrazo. Aquí Alejandro Blanco desde Onda Color en Málaga. Toda Andalucía pasa a la fase 2 este lunes, excepto de nuevo Málaga y Granada. El gobierno de España mantiene a estas dos provincias en fase 1, porque solo han pasado 7 de los 14 días de permanencia en esa fase 1. El gobierno andaluz considera que ese requisito de tiempo no está escrito en el boletín oficial del Estado y que se está dañando al sector turístico y hostelero. Algunos bares y restaurantes ya ofrecen la carta solo mediante un código QR que la clientela lee con su móvil. Una idea más para evitar contagios en las mesas. Ni aceiteras, ni saleros, ni servilleteros. Quizá alguien ya haya aliñado su ensalada con gel hidroalcohólico. Por error, claro, ya que Trump no ha visitado Andalucía, ni se le espera. Saludos compañeros y compañeras del otro coronavirus. Os hablamos desde Valencia. La comunidad valenciana ha registrado 30 nuevos contagios del coronavirus por PCR que elevan el total a 11.051 y dos fallecidos más en las últimas 24 horas, 1.409 en total, así como 103 altas. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidad, de todos los casos positivos detectados, se encuentran activos en estos momentos 3.184, lo que supone el 20,6%. Actualmente hay 32 personas ingresadas en la UCI, dos menos que el viernes, y un total de 220 hospitalizados, 25 menos que el día anterior. Además, el gobierno ha dado luz verde a que todos los municipios con menos de 10.000 habitantes no tendrán que ceñirse a las franjas horarias de la desescalada. Son municipios que estén por debajo de esa cifra y que su densidad de población sea menor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, la comunidad valenciana no pasará a la fase 2 tal como se conoció esta semana porque la Consellería de Sanidad no lo considera prudente. Enrique Tebar, La Luna sale a tiempo. Tiempo de opinión en el otro coronavirus. Otra semana sin barra en los bares, otra semana bebiendo cerveza de lata en mi sofá. ¿Quién me tiene que decir a mí lo que puedo beber o lo que no puedo beber? ¿O dónde? ¿O cuándo? ¿De qué me suena eso? Dicen que ha subido el consumo de alcohol en las últimas semanas. Bueno, eso serán los demás, porque yo no. Las tres cervecitas y un poco de vino, el vermut de los domingos y la copita de cada día de después de comer con el café, por cierto, no express, no son para considerarme alcohólico, caramba. Pongo las noticias y me dicen que ha subido el consumo de uso de los dispositivos móviles no sé cuánto. Claro, con tanta clase online, con tanta videoconferencia y tanto teletrabajo, no me extraña. Al fin y al cabo, yo solo lo uso para tuitear cuando sale algo polémico. Instagramear con los seguidores, no voy a ser menos. WhatsAppear con la familia, es inevitable. Y videoconferenciar con los amigos después de las dos o tres horitas mínimas diarias de teletrabajar. Bueno, claro. Y las notificaciones de titulares al minuto, claro. También hay que estar al corriente y no hacer el ridículo hablando de política y ciencia sin saber lo último de todo. Luego dirán que si soy adicto, que si tal, que si cual. Yo no, yo solo lo normal. ¿Que hay más adicciones que nunca? ¿Que ha crecido el consumo de alcohol a números preocupantes? ¿Que ha habido miles de ataúdes amontonados? Bah, todo eso es una gran mentira. Ay, tendremos que retroceder 75 años para oír de nuevo aquello de corramos riesgos calculados, lo cual es diferente de mostrarnos temerarios. O más duro todavía, documentadlo, porque algún día algún hijo de puta saldrá diciendo que esto nunca ocurrió. General Patton, postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Joan, desde Barcelona, colaborador de la Red de Medios Comunitarios. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Rafi, cuéntanos, vamos con esa entrevista. Pues sí, en la Red de Medios Comunitarios seguimos fijándonos en las consecuencias sociales y sanitarias del COVID-19, especialmente a las personas más vulnerables. Anteriormente hemos hablado con los barrios ignorados, con el sector de la cultura, hemos hablado sobre la niñez e incluso sobre los perros. Hoy seguimos hablando de los olvidados, hablamos de las personas con adicciones. Nos preguntamos hoy cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a las personas que tienen algún tipo de adicción, por ejemplo, adicción a las sustancias. Hoy nos fijamos en una de las drogas que más arraigado social tiene en España, el alcohol. Andrés es miembro del Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos. Muy buenas, Andrés. Hola, buenos días. ¿Cómo ha afectado el confinamiento a las personas adictas al alcohol? Es una situación que ha sido muy complicada para cualquier persona. Estamos adictos al alcohol, que estamos en recuperación, y hay adictos al alcohol que siguen bebiendo, están en activo. Es muy diferente cómo lo hemos podido afrontar unos y cómo lo han podido afrontar otros adictos. Yo pertenezco al grupo Villaverde de Alcohólicos Anónimos, es donde mi grupo base. Podemos ir a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos, siendo miembro, pues a cualquier grupo de cualquier parte del mundo podemos asistir. Yo estoy en Villaverde, como he dicho. El día 10 de marzo, nuestra última reunión. Fuimos obedientes con las autoridades y cuando se nos dijo de cerrar los grupos, pues los cerramos. Enfrentamos esto con incertidumbre, ¿no? Nosotros nos recuperamos en los grupos compartiendo experiencia, fortaleza, esperanza, ¿no? Y al cerrar los grupos, pues se nos privó de esa oportunidad de estar en contacto con los compañeros, porque nosotros necesitamos ese contacto con otros que están como nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando llevábamos 10 días de pandemia o así, había algo, yo tenía paz, tenía tranquilidad, me encontraba bien, pero había algo dentro de mí que hacía que yo me encontrase muy mal. Cuando tuve oportunidad de compartir con compañeros lo que me estaba pasando, el simple hecho de decir mis emociones, cómo me encontraba, pues me dio un descanso, una paz, una tranquilidad, el poder sacar, soltar todo eso que tenía dentro, ¿no? Hay quien cree que el alcoholismo es una enfermedad y hay quien lo ve como una debilidad moral. ¿Qué es el alcoholismo, Andrés? Es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad que tiene una parte física, ¿no? Que es que cuando yo entro en contacto con el alcohol, me entra una compulsión por beber que yo nunca me veo satisfecho, nunca me sacio. He perdido todo el control sobre el alcohol. Luego una parte mental también, que creo que algún día voy a derrotar al alcohol, que voy a ser capaz de parar cuando yo quiera parar, ignorando que he perdido ese poder, ¿no? Que no controlo. Y la tercera parte de la enfermedad es espiritual, es que yo no sé vivir. Yo, como he dicho antes, cuando me ocurre cualquier problema, yo lo magnifico y con ello justifico ese consumo de alcohol. Lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos no solamente es dejar de beber, tapar la botella, sino aprender a vivir, que es lo más importante, porque yo no es que porque deje de beber la vida va a ser diferente, ¿no? Sino lo que es diferente es mi forma de enfrentarme a la vida. Eso es lo que cambia. Estaba consumiendo, yo no me creía ni sabía que era una enfermedad, yo lo ignoraba. Yo creía que era un vicioso, que era una persona falta de voluntad, y eso hacía todavía más complicado más, claro. Efectivamente, que bebiera más, ¿no? Que para escapar de ese malestar que yo no quería, ¿no? Andrés, me gustaría preguntarte, ¿no? Que desde que comenzó el confinamiento y el decreto de alarma, uno de los productos más vendidos durante la semana, todas estas pasadas, ha sido el papel higiénico, la levadura, la harina y también el whisky. ¿Qué le pasa a esta sociedad con el alcohol? ¿Qué crees tú? Bueno, yo puedo decir cómo lo veo yo, Andrés, ¿no? Yo, siendo muy jovencito, pues el alcohol era algo habitual, ¿no? Cualquier celebración, cualquier convivencia con otra gente, relacionarnos con otra gente. No todo el mundo que bebe, evidentemente, desarrolla esta enfermedad. Pero hay personas como yo que sí la desarrollamos. Nosotros no somos culpables, sí somos responsables una vez que sabemos que es una enfermedad, de poderla parar, porque es una enfermedad crónica que es progresiva. Y como es una enfermedad crónica, yo sé que no debo de beber. Y es eso, hemos socializado el alcohol. Entonces está ahí. Y eso, los adictos, pues tenemos esa necesidad de beber. No es que queramos beber. Andrés, ¿cómo saber cuándo la bebida se está convirtiendo en un problema? ¿Cuándo tenemos nociones de que realmente es un problema? Cuando en vez de darnos alegría, nos da sufrimiento. Ese día después, otra vez da liado. Cuando la gente de nuestro alrededor nos dice, oye, ¿no crees que estás bebiendo demasiado? La gente que nos quiere, ¿no? En cualquier situación donde se empieza un proceso de desintoxicación, es importante la familia más cercana, ¿no? Y los amigos más cercanos. ¿Qué recomendaciones dais a los familiares para que actúen en los momentos más críticos e incluso en posibles recaídas? Pues que ayuden al alcohólico. Que ayuden al alcohólico, pero también que se ayuden ellos, ¿no? Hay una comunidad paralela de familiares de alcohólicos que se llama Al-Anon, que esta comunidad se recuperan los familiares, porque es una desesperación para los familiares ver que su marido, mujer, hijo, hija, se están destruyendo con el alcohol y no lo ven. Y nosotros hacemos enfermar a la gente que está a nuestro alrededor. En algunos momentos, por supuesto, tienen que huir de nosotros, tienen que protegerse, ¿no? Tienen que protegerse, cuidarnos siempre que y cuando nosotros queramos dejarnos ayudar. Pero si un alcohólico no se quiere ayudar, seguir intentándolo es un imposible. Y es eso, que hacen enfermar o hacemos enfermar a nuestra familia. Dicen que por un alcohólico hay 4 personas a su alrededor que están sufriendo de ese alcoholismo. Pues Andrés, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros y por aclararnos un poco y poder entender también un poco a los adictos al alcohol, ¿no? Que necesita pues de esa comprensión y de ese entendimiento. Si así, no te importa, podía dar el número de teléfono que cualquier persona puede llamar y ahí le atenderá un compañero nuestro que le indicará dónde puede ir, qué pueden hacer. El teléfono es 91-341-8282. O también tenemos una página web que es nacional, que es www.alcohólicos/anónimos.org. Y nada, mostraros mi gratitud por habernos dado la oportunidad de decir a cualquier persona que tenga problemas con el alcohol la solución que nosotros hemos encontrado. Hay otras soluciones, pero a nosotros esta nos ha servido. Si a alguien le puede servir, estupendo. Pues sí, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros. Hasta siempre. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Seguimos hablando en este mundo de adicciones, donde ahora le toca el turno a la tecnología. dependemos más ahora de nuestros dispositivos, sea móvil, consola, PC, para pasar el tiempo? Pues de esto vamos a hablar con Enrique Madrid Tortosa, que es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y trabaja de psicólogo en servicios sociales del Ayuntamiento de Mislata. Buenos días, Enrique. Hola, Chus, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿han aumentado los problemas de adicción al móvil y al ordenador con el confinamiento? No tenemos cifras, porque evidentemente las cifras pues llegarán dentro de unos meses. Yo te podría decir que han aumentado porque, pues bueno, no hemos podido llenar parte de ese tiempo de ocio en otras actividades y hemos pues utilizado de forma más extensiva el teléfono móvil, los videojuegos, las tablets. ¿Y qué tienen estas tecnologías, estos dispositivos, para que seamos tan adictivos? Pues a ver, tienen los componentes básicos de cualquier adicción, ¿no? Que serían rapidez en el reforzamiento, ¿verdad? Tienen que son divertidos, que refuerzan, y eso es importante tenerlo en cuenta. Tienen la grandísima disponibilidad que tenemos de ellos. ¿Por qué se consumen más drogas legales que ilegales? Porque están más disponibles que las ilegales. Es decir, y en este caso, las tecnologías están súper disponibles en todos los hogares, o en casi todos tenemos internet, tableta, móvil, plataforma de videojuegos. Y luego, con respecto a videojuegos, el ocio infantil y sobre todo adolescente se está centrando en ocio digital. Entonces, ¿cuáles son los efectos nocivos de esta adicción? Pues a ver, efectos nocivos, pues vamos a tener ahí pues esa necesidad de ese reforzamiento, y ahí es donde se produce lo que es la adicción, ¿no? Es decir, necesitamos cada vez jugar más y jugar más tiempo, y produce un aislamiento con respecto al exterior, a la comunicación, en este caso familiar, a lo mejor a un deterioro en el rendimiento, en este caso académico, básicamente. ¿Y entonces en qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son esas señales de alarma para que, bueno, una persona o su entorno se dé cuenta de que alguien tiene un problema de este tipo? La APA, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos, sí que hace unas recomendaciones y te dice que niños menores de 4 años deben de estar menos de una hora, digamos, al día, trasteando con tecnologías, con pantallas, y a partir de 4 hasta 12 pueden estar como máximo, o deben de estar como máximo, 2 horas al día con pantallas. Por mi experiencia, yo lo que tengo claro es que lo que no es conveniente son los atracones. Los atracones de videojuegos, los atracones de Netflix, por hablar de una de las plataformas de televisión a la carta, ¿no? O los atracones de redes sociales, Instagram, Facebook, lo que sea, TikTok. Entonces, hay que generar unos acuerdos en cuanto a horarios de utilización y descansos, porque los atracones realmente lesionan más. Desde luego, además, fíjate que si lo comparáramos con, por decir un caso, el alcohol, parece ser que el móvil y el ordenador pues son necesarios, ¿no? Porque lo tenemos en el ámbito laboral y personal, ¿no? Eso es una cosa que está ahí. Claro, claro. Por eso es también complicado poder discriminar, ¿no? Y poder hablar de un abuso o de una dependencia. Es decir, una persona que trabaja porque es comercial y trabaja todo el día con el móvil, tiene una dependencia al móvil? Pues a ver, en criterios generales podríamos decir que sí, ¿no? Pero claro, en ese uso tan generalizado que hacemos de la tecnología, los jóvenes que ahora mismo utilizan pantallas para prácticamente todo, porque forma parte de su ocio digital, están teniendo, pues a ver, tenemos que mirar esto con detenimiento, ¿no? Para poder encontrar esas rayas que nos separan un uso de un abuso y de una dependencia, ¿no? Pues sí, y oye, ¿y hay alguna manera o está definido la persona que es más propensa a caer en esta adicción? A ver, la adicción es un fenómeno multicausal, es decir, no vamos a encontrar en una adicción nunca una única causa que genera el problema. Entonces, son problemáticas complicadas de analizar, ¿no? Por eso es difícil encontrar unas cuestiones a nivel de personalidad que hagan que esa persona se genere una adicción, ¿no? Claro. Sí que existen, en este caso, pues por estudios que ya son clásicos, pues determinadas factores de personalidad, ¿no?, que predisponen. Pero yo te diría que hoy en día, y más con tecnologías y con el uso tan, digamos, extenso que hacemos de ellas, esos factores de personalidad, en este caso, se quedan, yo creo, que un poco ahí aparte, ¿no? Ya. Entonces, brevemente y por terminar, ¿se sale de esto fácilmente? ¿Mejor que estar enganchado a otra serie de adicciones? Sí, salir se sale, Chus. Es decir, de todas las adicciones, aquí tenemos en cuenta el tiempo. No es lo mismo una persona que lleva 20 años con una adicción, da igual que sea a un tóxico, que sea una adicción conductual, que una persona que lleva, no sé, 8, 10. El problema que tenemos con adicciones conductuales, y esto con juego patológico lo llevamos viendo desde hace tiempo, es que las adicciones conductuales se generan mucho más rápido que las adicciones a tóxicos. Es decir, un adicto a juego patológico, un ludópata o un adicto a teléfono móvil o a videojuegos, se genera muchísimo más rápido que un alcohólico o un adicto a cannabis. Entonces, claro, esto es, para mí es muy importante, porque un niño empieza a utilizar móvil con 10, 12 años y hace un uso intensivo, y a lo mejor a los 18 o a los 16 lo tenemos convertido en un adicto a videojuegos, a Brawl Star o a Clash Royale o a... Quiero decir, sí. Esta es para mí la cuestión, y podríamos hablar mucho sobre el tema porque el ocio digital y la realidad aumentada y la realidad inmersiva de los videojuegos, esto es lo que viene. Sí. Y a mí me da auténtico terror, ¿no? Enrique Madrid Tortosa, desde Mislata, Valencia, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y encantado de participar. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Esta semana ha venido cargadita de asuntos económicos, de decisiones económicas, que no siempre son fáciles de comprender. Menos mal que tenemos algunas voces expertas para echarnos una mano. Ya los tenemos con nosotros. Vamos a presentar primero a Israel Sánchez, economista y gestor de proyectos del colectivo La Transicionera, en Sevilla. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Tenemos también a Marcos Castro, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Marcos, bienvenido. Prudencio. Prudencio López, coordinador de Alicante Vida Sostenible. Buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Y tenemos también a Álvaro Remesal, profesor de finanzas en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, centro adscrito a la Universidad Complutense. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros. Bien, mirad, en primer lugar, todo el mundo se hace una idea aproximada sobre en qué consiste ser profesor universitario, que es el caso de Marcos y Álvaro. Pero brevemente, vamos a empezar por Prudencio y